да. De la Rúa en el tobogán. Mientras el país se le cae encima, el presidente ya decidió su renuncia. Laterales. Situaciones de mucha violencia, están tirando mazacotes y bueno, están tirando más balas, seguramente están escuchando ustedes. Sí, escuchamos. Bueno, ahí no se escucharon. Paren, siguen disparando, no sé si estás escuchando. Sí, sí, escucha. Estamos en... Nos llegan las noticias desde la calle con Leandro Fernández Vivas. Buenas tardes, Leandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, María? Buenas tardes, ¿cómo andas? Está en este momento. Volaron la AMIA, igual que la embajada de Israel. Estoy enfrente de un edificio que está a punto de desplomarse, enfrente de la AMIA, de 8 pisos. El jefe de gabinete dijo que la detención en Bahía Blanca de Dayana Sánchez, la mejor amiga de Caterine Moscoso... El laburo en radio tiene corazón, tiene ojos, tiene voces y tiene también escucha en quienes están en la calle. Generalmente se los llama movileras, movileros, podríamos definirlos de muchísimas otras maneras. Hay quienes han desarrollado y siguen desarrollando este trabajo durante años, y hay quienes han ido pasando porque les gustaron o porque tuvieron otras posibilidades a otras áreas de lo que tiene que ver con la radio y también con otros medios. Recién escuchábamos un pequeño compilado de distintas situaciones donde uno se da cuenta de lo que es estar cubriendo en la calle ante todo tipo de situaciones, ¿no? Ahí estaba Gustavo Lema, productor de este programa, pero allí en el año 2001, 19 y 20 laburaba en FM La Tribu, y eso que se escuchaba de fondo eran disparos, y ahí estaba Gustavo Lema. También escuchamos a Leandro Fernández Vivas en Radio Universidad de San Justo, es una radio que transmite en frecuencia modulada 89.1 MHz durante lo que fueron las inundaciones de agosto del año 2015. A Carlos Blanco, una grabación histórica muchas veces escuchada cuando la voladura de la AMIA en Radio Mitre, y también a Luis Cervantes en Radio América sobre el caso de Caterine Moscoso. Algunas de las situaciones en las cuales se puede encontrar un movilero, muchas veces después de horas y horas esperando lo que se llama las guardias, y muchísimas situaciones que uno cuando los escucha al aire tal vez no se da cuenta todo lo que hay detrás, cuál es el backstage. Entonces dijimos, podemos juntar por lo menos a tres aquí en el programa que representen a todos, y por supuesto la caridad bien entendida empieza por casa, y nos comunicamos con el señor Cristian Varela, aquí presente. Bienvenido, Cristian. ¿Qué tal? Después llamamos a Karina López Monja, que trabaja en Radio Ciudad, AM1110, bienvenida. Muchas gracias. Y finalmente nos comunicamos con Alejandro Gómez de Radio del Plata, bienvenido también. Hola, gracias por invitarme. Antes de entrar de lleno en el laburo de ellos, quiero contar una pequeña anécdota del backstage de este momento. Lo llamamos a nuestro querido Cristian Varela, una voz conocida aquí en la radio, para invitarlo, y nos dice, tengo un compromiso familiar. O algo así, ¿verdad? Eso tenías, sí, un compromiso familiar. Un compromiso familiar que no... Ineludible. Postergando ineludible. Hace mucho tiempo. Con lo cual dijimos, bueno, venía complicado, mes de verano y demás. Ilógico. Claro, después le llamamos a Karina, de Radio Ciudad, y por suerte ella no tuvo la mala onda de Cristian Varela, y... No sabemos si tenía o no. Déjame contar el cuento. Perdón. Cristian Varela nos dijo que no. Ahora apareció, ahora vamos a ver cómo apareció. ¿Qué habrá pasado? Cuando le llamamos a Karina, nos dice que sí. Ella no nos dijo que tenía ningún tipo de problema. Por supuesto, cuando le llamamos a Alejandro, nos dijo que sí. Muy bien. Al rato suena el teléfono. El arrepentido. Acogiéndose a la ley del arrepentido, Cristian Varela dice, ¿ustedes llamaron a Karina López Monja para invitarla? Sí. Ah, bueno, y ella va, claro, sí, bueno, entonces yo también voy a ir. De que había algo ahí, había claro, algo. Claro, porque mi pareja tenemos el mismo compromiso y lo pudimos cambiar. Es así, y se conocieron en la calle trabajando. Sí, suena mal, pero nos conocimos en la calle. No, para mí acá suena bien, ¿eh? Acá suena bien. En este contexto suena muy bien. Incluso con varias situaciones, con una apuesta que duró largo tiempo. Yo decía que existía una localidad que se llamaba Vicente Casares. Sí, porque hay Vicente y Carlos, las dos. Y él decía, una tiene que ver con Cañuelas, con La Martona, y bueno, ¿y? Bueno, ¿y? Entonces uno decía Vicente, el otro Carlos, hicimos una apuesta y finalmente la primera vez que salimos fue por esa apuesta. Que... ¿Y fueron allí? ¿A Vicente Casares fueron? No, fuimos a un bar, pero bueno, sí, cuando nos conocimos él me llamaba todos los días a las 8 de la mañana para preguntarme cuál era el destino que tenía, a dónde podía ir. Estrictamente laboral. No, eso es el amor. Fue el momento en que empezamos a seguir la agenda de la ciudad aquí en la radio que cubre todo el país. Yo no soy productora, ¿por qué tengo que pasarte los destinos y los teléfonos? Nunca lo vimos tan interesado a Cristian por el trabajo como en esta época, jamás. Imagino que ustedes tres, además de decir, se han encontrado muchas veces, ¿no? Casi todos los días. Pero a veces por ahí tiene horarios distintos de trabajo y demás, pero uno cuando a veces ve en la tele, ve en las imágenes, enseguida te das cuenta, están los micrófonos con los cubos que identifican al canal de televisión, pero siempre atrás hay algún celular con un sticker pegado de una radio, o algún grabador todavía, no solo digital, a veces generalmente digitales, pero a veces viejos grabadores a cassette que funcionan aún, y todo vale. Y en esos tumultos trabajan ustedes muchas veces, pero al margen del tumulto y demás, transmitiendo la noticia en tiempo real, Cristian, ¿y cómo es esto? ¿Y cuál es la pasión y la adrenalina? ¿Y qué es lo que hace distinto el laburo del movilero? Vamos a llamarlo movilero, aunque podríamos decir cronistas, son periodistas que están laburando en contacto directo con lo que está pasando. En principio tenés que tener la agenda y tenés que estar empapado de la agenda, de todo el abanico de noticias. Acá no hay una especialización en política, en policiales, en sociedad, tenés que estar empapado en todas las noticias del día, porque vas boyando de una nota a otra. Sí. En el caso particular de Nacional tiene una agenda un poquito más acotada, porque se entiende que son noticias nacionales, y que tal vez para la persona que está escuchando en el norte del país o en el extremo sur del país, no le importa mucho si hay un accidente de tránsito en Corrientes y Callao. O sea, tiene que ser un evento que genere algún tipo de conmoción social, algún secuestro que genere alguna conmoción social. ¿Algún callastá? Claro. ¿Algún prófugo también? Sí, por supuesto. Pero vos también estás en Radio Universidad, ¿no? No. ¿O pasaste por ahí? Tuve un... Por la biblioteca de Ardo Rocha, M1390, en la ciudad de La Plata. Yo estudié periodismo en la escuelita, en la avenida 44, en la ciudad de La Plata, viví un par de años, y tuve un paso fugaz por Radio Universidad y algunas radios de la ciudad. Y acá, en esta casa, desde el 96... y en la calle desde el 98. Alejandro, si tengo que pensar en lo que te ha tocado a vos, y si vos tenés que rescatar algunos momentos fuertes o de esos que no te olvidás nunca de tu laburo, qué casos, qué reportaje, qué entrevista, por lo fuerte por un lado, y también por el lado de tal vez a veces ese blooper, ¿no? Porque uno tiene que saberse todas las caras y todos los nombres, por ejemplo, y no siempre pasa. Sí, claro, bueno, hay muchos, ¿no? De esos, pero algo, yo me acordaba cuando vos hablabas de un viejo eslogan, creo que tenía Radio Continental, que decía los ojos de la radio. Sí. Me parece que es eso. Creo que es la mejor definición del trabajo que se hace en la calle, ¿no? Porque uno tiene que pensar en el que está manejando, en el que está en un taller con una radio, no está viendo la tele o una computadora. Entonces vos a ese le tenés que explicar lo que estás viendo, ¿no? La imagen al oído, ¿no? Exactamente. Transmitirle la imagen al oído. Y te ha tocado cubrir, sí, por ejemplo... Bueno, los hechos del 2001 fueron inolvidables, por supuesto, ¿no? Trágicos, terribles. Las calles en esos días eran peligrosas de verdad, digamos. La represión, los gases lacrimógenos, balas de goma. Bueno, el caso de Costec y Santillán, en el 2001, con el famoso comisario Franciotti, recordarán que en ese momento... Ahí por ahí lo que se destacó es el trabajo de un reportero gráfico, pero que fue fundamental además, ¿no es cierto? Y ahí no es que la crisis causó dos nuevas muertes, ahí hubo una bisagra, un antes y un después. Sí, absolutamente. Y además uno veía el accionar de la policía, en ese caso bonaerense, en las calles de Avellaneda, digamos. Entonces, cuando se habla de que había una zona liberada o que los policías tenían libertad de hacer lo que querían, era así, digamos. Era por la avenida, estás viendo ahí. Vos lo ves por la avenida Mitre, donde generalmente ves la gente comprando cosas, los colectivos pasando, policías disparando a metros de la gente. En el caso Ferreira también se habrán visto los que tuvieron que cubrirlo, situaciones parecidas. Y también toca a veces situaciones agradables, un poco más relajadas. Sí, yo creo que en esto que vos decías, que siempre se ve en el fondo algunos periodistas juntos, lo que tiene, nosotros a veces decimos la patria movilera, eso, ¿no? Que son, podemos trabajar en distintas radios, pero no se da la competencia, sino todo lo contrario, la solidaridad. Hay como un código, quién está en vivo, ¿no es cierto? Quién está en vivo, quién se pide a veces eso, de alguna manera está, ¿no? Está cito o no, a veces lo hablan, ¿no? Y nos da la posibilidad para quienes, tenemos ese espacio de acompañarnos, ¿no? Bueno, al que llega tarde, al que lo mandaron más tarde y tiene que salir al aire enseguida, y bueno, ¿cómo nos vamos ayudando? ¿Se van ayudando o hay alguna interna? No, nos vamos ayudando. ¿Y cómo hacen ustedes que corren de un lado al otro? ¿Cómo hacen cuando llegan o a algún lugar y demás? Tal vez ustedes conozcan el secreto. Cadena 3, ¿es un solo movilero que tiene o son trillizos o quintillizos que están siempre o se ubica siempre mirando a la cámara? ¿Cuál es el secreto? ¿Hay que decirlo o no? Hay internas, Alejandro, hay internas. No, un gran compañero, sí, un gran compañero, Orlando Morales, sí, de Cadena 3, un laburante increíble, porque realmente está en todos lados. La gente que lo escucha, por esa cuenta, pero cuando vean cualquier cobertura en exteriores en la tele, lo van a ver, un señor con lentes. Con el pelo que una sí, tipo sí. Una mezcla entre Larry parece y Willy, una mezcla entre Tiguretti, sí. Sí, entre Larry y Willy Ruano, o el profesor Gabinete por momentos, pero con un fenómeno, está en todos lados. Acá en Buenos Aires está en todos lados, pero si uno va a la provincia de Córdoba es increíble. Es Gardel. Es increíble, sí. O sea, todo el mundo te habla de Orlando Morales. Exactamente. Además de la solidaridad entre los compañeros de la patria movilera, ¿cómo es la gente, digamos? ¿Han tenido situaciones de mucha solidaridad de la gente del barrio, de los lugares donde han estado, de las instituciones, de la calle? Sobre todo en las guardias largas. Claro, ¿no? ¿Cómo es eso? Pues siempre me los imagino al vecino que sale y le dice, muchacho, ¿quiere tomarse un matecito? Te dan un dato. ¿Cómo es eso? Yo creo que lo más importante es la solidaridad de los vecinos y vecinas cuando uno está en un lugar donde no hay bar, donde no hay estación de servicio, donde no hay sombra y uno necesita ir al baño. Claro, al menos para las mujeres es una cuestión importante. Y la verdad es que te abren las puertas de su casa. A mí me pasó, bueno, nos ha pasado siempre, ¿no? Pero en la guardia en Lugano, los vecinos, cuando estaba el barrio Papa Francisco, antes de que fuera desalojado, los vecinos le pedíamos que nos prestaran el baño y ningún problema, te cuentan. La verdad es que en general sí se da esa situación. Hoy en día la tecnología permite, por un lado, grabar digitalmente en muy buena calidad de sonido, por otro lado la telefonía móvil. Pero uno tiene que pensar también en otro momento, no sé si a alguno les ha tocado de previo a internet o previo a al celular. Muchos equipos móviles salían con técnicos, enlaces de VHF, o teléfono público a Cospel, ¿entendés? Entonces, todos estos avances tecnológicos, vos sentís que son herramientas varias, me imagino, para el laburo. Pero cuando de repente se va la señal de un teléfono y estás al aire en vivo y demás, es algo frecuente, porque hay muchos teléfonos muchas veces en el mismo lugar y deben saturarse, deben pasar cosas raras. Sí, bueno, sabemos cómo anda la telefonía celular, por eso. La famosa parabólica humana terminás haciendo. Digamos, por ejemplo, hay un lugar emblemático que es el Congreso de la Nación donde hay muy mala señal. Exacto. Entonces hay algunas ventanas que uno ya conoce, entonces terminás con medio... Contá esto, me interesa. ¿Tenés ahí, a ver? Claro, entonces vos sabés que estás en el Congreso, que ya hay mala señal dentro del Congreso. Eso. Y además está, lo que vos decís, lleno de teléfonos, móviles en vivo de televisión, etcétera. Micrófonos que dejó Estiuso escondido. Por ejemplo, hay un poquito de todo ahí adentro. Entonces vos conocés algunas ventanas donde vos te acercás y sabés que de ahí salís. Entonces terminás de repente con medio cuerpo hacia afuera de la ventana, el teléfono extendido, el cogote tratando de extenderlo todavía un poquito más, y ahí el operador te dice, sí, quédate quietito ahí que se escucha bien. Vení vos y quedate acá quietito. Pero bueno, finalmente sale. Claro, y ahí explicarle si estás en vivo y te piden a un personaje, claro, un político en vivo, algún ¿cómo diputado? ¿Cómo no tenés al diputado? Claro. Claro. También le hacés sacar medio cuerpo por la ventana. Cuando tenés buena onda con un entrevistado, con un legislador, decís, nos acercamos a la ventana, porque no se puede, ya claro, te lo entienden. Claro que sí, claro que sí. Euge. ¿Hay cupo femenino? ¿Vos dirías que es un trabajo que es y que lo puede hacer tanto una mujer como un hombre, o sos estrella dentro de los muchachos? No, para nada. Somos muchas las mujeres y también son muchos los varones que estamos en la calle y trabajamos a la par. Eso no... Y cualquiera de las tareas la podemos hacer. Más allá de los turnos que suelen tener para organizarse las radios y demás, les ha tocado muchas veces seguramente tener que salir a cubrir algo fuera de sus horarios establecidos. O sea, les ha sonado el teléfono en algún momento, che, está pasando algo, un hecho grave, hay que ir. ¿Cuál recuerdan por ahí, no? Que haya que haber ido de urgencia, alguna cuestión, ¿esas hay ahí en mente? A mí me tocó el incendio de Cromañón. Sí. Bueno. Yo trabajo por las mañanas habitualmente, claro, pero recibí un llamado a las 10 de la noche que me decían, bueno, hay un incendio en una bailanta. Claro. Que era lo primero que se había dicho. Me pidieron que vaya para ver qué magnitud tenía, porque no se sabía bien a ciencia cierta en esos primeros minutos. Y cuando llegamos ahí era un desastre. Estoy pensando cuando te escucho en dos cosas. Primero, la relación que también tienen que establecer más allá de lo previo, y que pasa también con quienes cubren fútbol, con fuerzas de seguridad e incluso en estos SAME y demás, que por un lado te ponen muchas veces el cerco y por otro lado te tiran algún dato en off y demás. Y por otro lado, ¿qué pasa internamente con las emociones de ustedes ante este tipo de hechos? O sea, uno podrá ir a terapia, harán algún tipo de cosas, pero ¿cómo lo sobrellevas? En general, a mí en particularmente caes después. Estás en un nivel de tensión, de necesitar buscar la información, buscar el dato, tratar de relatar lo que estás viendo al aire, que ese nivel de tensión, después cuando bajás, cuando llegás a tu casa, es como que te desplomás un poquito. Todo eso te ¿caes borra después? No, yo creo que algunos colegas se lo toman con humor, es humor a veces defensivo. A mí particularmente me atraviesa de pies a cabeza. Por ejemplo, en el caso del juicio de Once, la verdad es que unos días antes de la sentencia, estando en el aniversario que se hace ahí en la estación Once, por suerte salí al aire después, pero la verdad es que los colegas me decían, me la pasé llorando todo el acto, porque realmente fue muy fuerte, y eso también me generó el compromiso del día de la sentencia, ir por la tarde, ¿no? Digamos, poder acompañar estar, algunos casos. Estar más allá de tu trabajo. Claro, y bueno, y esta semana me pasó con el tema de los despidos también, acercarme a una mujer de unos 60 años, despedida en la Casa Rosada, al consultarle lo que había pasado, se puso a llorar y me dijo, tengo un hijo discapacitado, no soy de la Cámpora, no soy ñoqui, y ahora no sé qué voy a hacer. Y se puso a llorar y yo no sabía si llorar con ella, son cosas realmente que atraviesan, porque, uno puede ir a cubrir un incendio, un policial, o cubrir un femicidio, sí. Y cómo se involucra o trata de no involucrarse, pero eso se da todo el tiempo. Salvando las distancias, tenés que ser una especie de médico que está operando. Sí, ¿no? sí, vuelvo. Por ejemplo, cuando llego a Once, el día de la tragedia de Once, ¿no? Que cuando me llaman me dicen, parece que descargué un tren, ¿por qué no te das una vuelta a ver qué pasa? Sí. Vos veías la primera imagen de un celular y te dabas cuenta que era algo fuerte, pero no el alcance, ¿no? Y cuando llegas y empezás a ver, bueno, nada, ahí tenés que, como los médicos cuando operan, mire que por ahí dices, ¿cómo puede ser que están contando chistes mientras operan? Bueno, funciona lo que decía Karina muchas veces, el humor, ¿no? Alejandro, vos te formaste en la Universidad de Lomas. Exactamente, allá lejos hace tiempo. Ya habló de la Universidad de Plata. Yo estudié periodismo en TEA y al mismo tiempo estaba haciendo la carrera de ciencia política en la Universidad de Buenos Aires. O sea que además de tener el ejercicio de este gimnasio, digamos, que es el día a día en la calle, hay también detrás un compromiso y han tenido la posibilidad de formarse. ¿Y se sienten bien ahí respecto a lo profesional? ¿O de repente dicen, no, a mí ya me gustaría pasar a otra área, estar en el piso, en el estudio? ¿O sienten que su lugar en el mundo es ese? A mí particularmente me encanta. Yo pasé por todas las áreas de la radio. desde cortar, antes se grababan cintas testigos, cortar las cintas, escribir panoramas, alguna suplencia en el piso y demás, pero a mí particularmente lo que me llena y lo que me da gusto es hacer los móviles. Tenés voz de locutor vos, ¿eh? Sí, absolutamente. No, pero no, absolutamente, pero no, ¿eh? Pero no. Yo no lo cambiaría por nada. No. Fui productora durante muchos años y la verdad es que la tarea de cronista es la que más me gusta, la que me llena y también te permite eso que decíamos, ¿no? Compartir con otros, hacer cosas distintas dentro de la radio. ¿A usted? Yo hice piso, hice producción, hice un poquito de todo, pero bueno, la adrenalina está en la calle. La adrenalina está en la calle, sí, eso hasta que... Y también está, yo antes hablé de blooper, alguna situación divertida, insólita, bizarra, hay todo, una de cada uno. No, porque esta es tremenda, porque se estaba por destituir a Aníbal Ibarra como jefe de gobierno de la ciudad. Legislatura porteña, se decidía si en juicio político si se destituía, si Aníbal Ibarra deja de ser jefe de gobierno o no. Entonces se iba votando. Uno de los votos fundamentales era el de el Chango Farías Gómez, que era legislador en ese momento, ¿no? Y era un voto fundamental, casi definía la elección. Entonces, bueno, al aire me acuerdo en Radio Plata en ese momento estaba Fernando Bravo y estábamos todo el tiempo saliendo al aire, todo el tiempo, bueno, tal legislador votó esto, bueno, vamos Alejandro con el voto, bueno, y ahora un voto fundamental, Fernando, porque esto va a definir, vamos a ver qué va a votar el Chango Espaciuc. Yo escucho que haces un silencio en el piso, nunca me di cuenta, por supuesto, Farías Gómez escucho bajito, bajito, me trataba de salvar, o sea, Farías Gómez bajito. ¿Cómo Fernando? Yo me digo, ¿cómo Fernando fue peor? Sí, sí, por supuesto. Y después me dicen, no, ¿vos escuchaste lo que dijiste? No, no, nunca me di cuenta hasta que escuché la cinta. Además tengo todos los discos del Chango Espaciuc. Señor Varela, usted... Un poquito de color. Me mandaron a hacer la cobertura de el cruce de los Andes, Mula. Sí, también tenía el gobernador de San Juan. Antes de que lo haga, lo hacía una organización scout vinculada con el ejército. Entonces te daban la mula, el vaquiano te decía cómo tratarla, porque durante una semana vos tenías que estar con la mula. Intimabas con la mula, digamos, te hacías amigo. Y sí, la tenías que montar, desensillar, darle de comer. ¿Ya lo conocías a ella? No, todavía no. Bueno, y el vaquiano me dice el nombre de la mula y me dice, le tenés que hablar, decirle el nombre, así te va conociendo. ¿Cómo se llamaba la mula? Todo de chanza. Bueno, yo salía todos los días y demás al aire contando el trayecto que hacíamos. Y la locutora que estaba en el piso me dice, bueno, Cristian, tanto hablas de la mula, estás 8 horas sobre ese animal. Bueno, ¿cómo se llama ese animal? Claro, yo le digo el nombre que me había dado el vaquiano. Claro, bueno. Una boleti, pero bueno, me dice, le digo, bueno, se llama Cachufleta. Parecía más una carrera de tangalanga que... Claro, yo siento un silencio de radio, claro, todo el mundo se estaba muriendo de la risa, y después fue la chanza, ¿cuántas horas? Un nuevo récord. 8 horas en Cachufleta. Karina, ¿usted? No, menos terrible, pero yo no llegué a usar el cospel ni esas cosas que tal vez los chicos sí. No sé qué les quiere decir. No. Pero sí usé el grabador con cassette. Claro. Entonces un día en esto me olvidé de cambiar las pilas, tenía que salir, me enganchan, yo ni había probado el audio, estaba con lío de cosas alrededor y paso en ese momento al jefe de gabinete Horacio Rodríguez Larreta, digo, bueno, el jefe de gabinete dijo tal cosa, pongo el audio y sale un mensaje satánico al revés. Absoluto, me había quedado sin pilas, estaba terminando, digo, lo dejo, no lo dejo, estaba así con el grabador en la mano, el teléfono, y bueno, a los 5 segundos lo saco, digo, bueno, explicó tal cosa. Y el conductor me mató, me dice, qué raro, ¿no? ¿Qué le habrá pasado al jefe de gabinete con esa voz? Las psicofonías, Karina López Monja, gracias, vamos a decir movilera en Radio Ciudad. Gracias por haber estado, el señor Cristian Varela, hombre de la casa, movilero aquí en Radio Nacional, Alejandro Gomel, hoy en Radio Plata, muchísimas gracias. En el nombre de ustedes y con lo que hemos charlado estos minutos, lo que tratamos es que mucha gente que esté escuchando pueda conocer un poco más del laburo, de la importancia del laburo que ustedes y todos, todas sus compañeras y sus compañeros de la patria movilera, como decías, hacen las 24 horas del día, los 365 días del año. Los ojos de la radio, pero también el oído, porque muchas veces tienen que estar atentos a lo que escuchan, y vuelvo a lo mismo, una buena parte del corazón de la radio. Gracias, ¿eh? Gracias a vos. Gracias a vos por invitarnos. Gracias, ¿eh? Esto es Domingo La Carta, un programa de radios.